Estás escuchando La Colectiva. Comunicación alternativa. Construcción participativa. Hola, hola. Seguimos. 20.03. Che, qué súper recontra bien venimos con los tiempos, Oscar. Muy bien, está muy bien. ¿Sí? Está muy bien. Díganos, está perfecto. Tenemos que decirnos algo. Felicitarnos, en realidad. Nos felicitamos, claro. Nos invitamos un café, pero está distinto. Claro. Igual pueden, ojo, pueden invitarnos un cafecito. Sí. Si les gusta nuestro programa. Exacto. Hay una aplicación que es Cafecito, que nos invitan un cafecito, 300 pesos, ¿sale? Cada cafecito, que no sé si es súper barato. No alcanza para nada, pero no importa. No, es un detalle. A nosotros nos sirve. A nosotros nos sirve. Exactamente. Sí, es una forma de contribuir con nuestro programa. Así es. Así que bien, así es. Bien, bueno. Vamos con otra cosa. No sé si recuerdan, ¿qué fue la noche del apagón? Esto fue en Ledesma, en Tucumán, sí. El ingenio Ledesma, la empresa Ledesma, esa que es de azúcar, por ejemplo, de cañas de azúcar, entre el 20 y el 27 de julio, estamos en estos días, se cortó la luz por orden de la empresa Ledesma. Sí. ¿Qué pasó? Entraron los militares, secuestraron gente. La localidad se llama Libertador General San Martín. Fue un acto represivo de los más atroces. ¿Por qué? Porque la empresa le proveyó a los militares medios, o sea, camiones, camionetas, para que empiecen a arrear a la gente como si fueran animales, y se los llevaban para, obviamente, eran obreros en su mayoría, maestros rurales, sindicalistas, estudiantes, no importaba, ahí arrearon a todos los que querían los militares, en complicidad con esta empresa Ledesma, que es la que le proveyó todo, es más, le cortó la luz para que nadie viera nada. Y estamos hablando del 20 y 27 de julio, es una semana donde aprovecharon para hacer un desastre, ¿no? Porque la verdad que fue una vergüenza. Unos 400 personas fueron secuestradas, fueron torturadas. Un acto criminal, decididamente. Criminal, completamente, completamente. Y yendo a esto, me trae a la actualidad, y estamos hablando de los que fueron los señores que fueron a visitar a Astiz. Sí, esos señores son sí, diputados. Son diputados. Sí, son diputados. Sí. Fueron a visitar no solo a Alfredo Astiz, sino Antonio Pernía, Suárez Mason, Adolfo Donda. Está previsto en la Constitución que esas conductas primero son repudiables. Se puede hacer algo más. Hay un pedido de diputados para que se los desafore, digamos, se les saque los fueros para que le hagan algo. No puede ser que esta gente vaya, los visite y diga que esto es una cuestión de interpretación. En realidad es una vergüenza que un diputado diga eso. Es inadmisible. Sí. Dice, lo que dicen también es que esto en Alemania no pasa. No, en Alemania alguien que va a hablar no hay, ya no quedan. Gente nazi presa por tantos muertos por el tiempo que pasó, pero si alguien hubiese osado ir a visitar y a decir lo que dijo, aparte son diputados, ¿eh? No es un vecino o es un familiar, no son solamente diputados, y salen a decir cosas favor. No solamente eso que decís de Alemania, después quiero comentarles algo también de cómo es el tema de la cultura de la memoria en Alemania, sí, realmente. Sí. No tiene nada que ver con esta fantochada, vergonzosa, criminal, negacionista de algunos funcionarios, que además vale la pena recordar que los señores diputados son empleados nuestros. Son empleados nuestros. Ah, Beltrán son empleados. Benedit. Sí, Guillermo Montenegro, ¿te suena, no? Sí, es el intendente de Ferreira. Sí. Es el de Mar del Plata, Guillermo Montenegro. Exacto, sí. Exactamente. Alida Ferreira, Lourdes Arrieta, Rocío Bonacci, María Fernanda Araujo, la diputada Marciota, del Frente de Todos, digamos, reclamó la expulsión directamente, y me parece que está bien. Por lo menos expulsarlo, porque esta gente no puede hablar a favor. De hecho, no se quedaron callados, opinaron, y no pueden opinar a favor de ellos, están opinando a favor de gente que está comprobado, que mató, que torturó, que dejó, que robó. Bueno, esto, y no puede, uno no puede estar a favor de esta gente. A mí me preocupa, es que están, me preocupa un poco. Sí, perdón, están presos por un delito atroz que se llama genocidio. Sí. Genocidio. Han recibido la sentencia judicial de genocidas. Sí, sí, sí. No. Y esta gente va a apoyarlos. Lo que más me preocupa en general, en algunos medios, que no son los de siempre, están muy tibios con estas cosas. Oh. Estas cosas tendrían que haber sido mucho más grande, mucho más de repudio, de mucho más lugares, yo necesito... por lo menos que haya más gente, que haya más medios, que haya más manifestaciones en contra. ¿Por qué? Porque esta gente aparece en una lista el día de mañana y aparecen en el montón y entran otra vez. Y esto va horadando la memoria, la vida, todo lo que llevó a que tengamos una democracia, todo lo que costó, se va horadando con esta gente. No, es horripilante, Oscar, verdaderamente sí. Horripilante, por demás cuestionable, por demás repudiable, no. Pero bueno, así son las cosas en nuestro país hoy, hoy. La vicepresidenta sí. del país habla como habla y dice que lo que dice acerca de estos genocidas que están... viviendo o llevando a cabo sí. la sentencia que les dio el Poder Judicial de nuestro país. Pero bueno, sí. Por eso, Oscar, es bizarro también esto, ¿no? Es muy bizarro. Lo decíamos antes también, sigue siendo bizarro. Se ve que este gobierno ha hecho y sigue haciendo un curso intensivo para poder desplegar estas conductas, estas actitudes sí. calificadas por mí y por muchísimos como bizarras. Separamos esto, Oscarcito, y continuamos un poco más con este perverso de Astiz en particular. Dale. Grandes medios de comunicación que reproduce el sistema de poder en el mundo y que toman examen de democracia a cada país. Son grandes medios de comunicación que confunden la libertad de expresión con la libertad de presión y que han sido definidos con mano maestra por algún anónimo que en un muro escribió: mean y los diarios dicen llueve. Ay, Galeano siempre tan enorme. Tan sí. enorme. Además, con ese timbre de voz que tenía que a mí me fascina. Sí, no, esas voces medio como disfónicas, me encantan. Bueno, decía que podemos seguir hablando un poco más, Oscar, sí, en particular de un perverso, si los hay, como es el hombre llamado Alfredo Astiz, que tiene 72 años, ya está hecho un viejo, por suerte, sí, y va a terminar su vida allá adentro también. Excelente, es lo mejor que nos puede pasar. Pero desde luego, ponerle la firma, este tipo no puede salir a la calle, Oscar, ni él ni los otros, por más que digan todos estos bizarros funcionarios que tenemos en realidad. Quedémonos tranquilos, esta gente no sale a la calle, porque si sale a la calle le pasa algo. Esto ponele la firma que le pasa algo. Sí. Dejémoslo ahí, este tema, porque se me pone como muy, muy roja la sangre, Oscar. Bueno, vos sabés que en diciembre, sangre, sí, en diciembre van a ser 47 años que tuvieron lugar los secuestros de algunas madres de Plaza de Mayo y de las dos monjas francesas, ¿no? En la iglesia de la Santa Cruz. La historia, creo que todos la sabemos, este hombre, que era muy joven, obviamente, de 47 hace 47 años, o van a ser 47 años, se infiltró en las rondas de las madres, se infiltró disfrazado de uno más, ¿no? El tipo en aquel momento no solamente era joven, era relativamente pintón, de muy buena presencia, ¿no? Rubión, rubio, no un negrito, sino rubio. No un marrón. Claro, no un marrón, exactamente. Bueno, se infiltró en las rondas y se hizo pasar como uno más. Iba acompañado por una mujer también rubia. Vale la pena destacar el color del cabello. Rubia también ella. Que él decía que era su hermana. En realidad no era una hermana de él, ni por asomo. Era una presa que él utilizaba, una presa secuestrada en la ESMA, donde él hacía sus tareas malévolas, la utilizaba como una especie de pantalla, digamos, porque los dos tenían caras de buenitos, ¿no? Hace, o van a ser casi 47 años, que este hombre, Astiz, caminaba por la iglesia de la Santa Cruz, y ahí se habían congregado un grupo de madres de Plaza de Mayo, ¿no? Y de otros familiares también. Estaban juntando dinero y firmas para publicar una solicitada en el diario La Nación para denunciar las desapariciones que estaban teniendo lugar y reclamar una vez más respuestas por parte del gobierno. Gobierno, no quiero decir, por parte de la dictadura de Jorge Rafael Videla. Nadie se imaginaba que este muchacho rubio de tan buena presencia formaba parte del grupo de tareas que hacían sus trabajos en la Escuela de Mecánica de la Armada, en la ESMA, ¿no? Las madres incluso lo llamaban, porque él por supuesto que no dijo su nombre verdadero, ¿no? Lo llamaban Gustavo Niño, ¿no? Porque él buscaba un hermano desaparecido, por eso se unió a este grupo. Bueno, llegaba a estas reuniones, iba acompañado, como te dije, de esta otra joven, y toda esta circunstancia, toda esta teatralización hizo creíble su participación en las reuniones de las madres, ¿no? A punto tal de que sirvió para que él las denunciara y, por supuesto, desaparecieran rápidamente. Entre las desaparecidas, todo esto sucedió el 10 de diciembre del año 77. Él marcó con un beso en la puerta de esta iglesia de la Santa Cruz a las madres que él quería que fueran secuestradas y, por supuesto, torturadas, desaparecidas y luego arrojadas al Río de la Plata en los macabros vuelos de la muerte. Ellas fueron Azucena Villaflor, Esther Ballestrino y María Ponce. Eran las fundadoras de esta organización que luego pasó a ser un ícono internacional de los derechos humanos, que es las Madres de Plaza de Mayo. La misma suerte corrieron dos monjas francesas, ¿sí? Alice Dumont y Léonie Duquet, quienes permanecieron cautivas en la ESMA hasta que fueron también arrojadas al mar por un avión militar en esos vuelos de la muerte. Te conté que me interesó buscar, a raíz de lo que vos comentaste, sobre qué pasaría si en Alemania sucediera algo similar, que diputados en ejercicio de la diputación, ¿no?, del cargo, fueran a visitar a es cierto lo que vos dijiste, ya no hay genocidas nazis vivos, pero pero si reivindicaran el nazismo, no hace falta ir a visitarlos, pero que reivindiquen públicamente desde sus bancas al nazismo. Hay algo que se llama la cultura viva en Alemania, ¿no? Que desempeña esa cultura viva de la memoria, desempeña un papel esencial en Alemania, ¿no? En el análisis crítico de la guerra, de las dictaduras, de los crímenes, de todos los horrores, digamos, que se pueden haber cometido y se han cometido por motivos ideológicos, además, sí, ¿no? Y por motivos étnicos también, ¿sí? En el siglo, en el siglo XX, ¿sí? En Alemania es otra cosa, digamos, Alemania es otro país, indudablemente. Vos sabés que constituye un principio, esto que es la cultura de la memoria, constituye un principio básico de los programas educativos para estudiantes de todos los niveles. Excelente. De todos los niveles. Excelente. ¿Vos sabés por qué? Mira, y ahora te quería corregir, si me disculpas, si me permitís. Te permito completamente. Sí, sí. ¿Sabés sí. por qué? Porque al principio, cuando arrancaste con esto, dijiste, como todos sabemos, y en realidad me quedó esa frase dando vueltas. Tenés razón. Todos sabemos. Tenés razón. Son 47 años. Hay gente que no había nacido, gente que nació hace poco para nosotros, que tenemos más de 47, no sabe, no, uno da vergüenza ajena escuchar a gente que no son adolescentes, gente que tiene, son adultas, que no sabe qué fue la dictadura, no tiene ni idea ni por qué fue, ni qué pasó. Por eso me parece tan importante esto de seguir diciéndolo, seguir recalcándolo, cada vez que se pueda. Uno hace, nosotros siempre lo hacemos, hincapié en que esto fue una dictadura cívico, militar, eclesiástica, empresarial, porque en el fondo de todo esto, de las atrocidades que cometieron, hay un fondo que es económico. Implementaron un programa económico el mismo de ahora. Eso iba a decir justamente. Con la sangre, a pesar de la sangre y la oposición de mucha gente, ahora el problema con esto es que ahora no hace falta. Ahora están los medios. Y por eso me pareció piola poner este separador de Galeano, que dice nos mean y en los diarios dice que llueve. Exactamente. Es esto que nos viven poniendo porquerías en la cabeza, distrayéndonos. Por eso quería comentarte esto. Pero sí, hay que seguir diciéndolo. Hay que seguir diciéndolo, esta gente no puede pasar. Fíjate esto que estás contando vos, lo de Alemania y los nazis. El nazismo como problema básico fundamental terminó cuando pierden la Segunda Guerra Mundial, en teoría. Sin embargo, no sigue, o sí, igual hay nazismo en muchos lugares del mundo, también en Alemania, pero siguen haciendo hincapié en esto, y esto que hay que saber, hay que elegir y decir esto no se hace, esto no queremos más, esto está mal, y es lo básico. Es que cuando arrancás en la escuela, es ahí donde te empiezan a decir, si no te lo dicen en tu casa, te lo tienen que decir en la escuela. El tema del nazismo o del nacionalsocialismo está incluido en todos los planes de estudio de claro, todas las escuelas, claro, de todos los estados alemanes, ¿no? O de las provincias, no sé cómo se llaman en realidad, de todas las regiones, y es obligatorio. Okay. Muchos también grupos escolares en las llamadas salidas al campo, digamos, visitan un campo de concentración, Oscar. Visitan un campo de concentración. Imagínate nuestros niños entrando en la ESMA o entrando en alguno de las cantidades de los centenares de campos que ha habido en nuestro país. Sí, y con respecto a eso, están vaciando económicamente a estos lugares. Tal cual. El gobierno está haciendo la ESMA y un montón de otros lugares que hablan de la memoria y de la dictadura. Están vaciándolo. Primero arrancan cortándole la ayuda económica. Eso implica que hay gente que va y lo hace, y lo hace ad honorem, pero es cada vez menos, porque evidentemente todos tenemos que laburar para poder morfar, para poder sobrevivir, y va a quedar muy poca gente para seguir manteniendo estos lugares, que aparte hay que mantenerlos, ¿no? Tal cual. Eso es una forma indirecta de cerrarlo. Sí, sí. Pero bueno, nosotros acá nos damos un gobierno, algunos, yo no, ni vos tampoco, pero no. Un sector de los argentinos nos dieron un gobierno uh-huh, que hace uh-huh. lo que hace en realidad, ¿no? Sí, exacto. Hoy también leí que ha descendido un 8% la aceptación al gobierno actual, digamos, de Javo Milei. No tengo los números, pero bueno, ojalá siga descendiendo cada día un poco más. La verdad que sí. Bueno, mucho más. Lo tenemos nada menos que a Charlie, ¿no? A Charlie García. Sí, vamos con Charlie. Bueno, Charlie García y la tanda, y después venimos otra un vez. Un clásico otra vez. Uh-huh. Sociedad Anónima. Es una empresa argentina que opera desde 1982, dedicada a la fabricación y comercialización de lubricantes especiales y productos químicos para industrias, y elabora para terceros productos químicos para el mantenimiento de piscinas, desarrollo de nuevos productos de acuerdo a las especificaciones del cliente, sustitución de importaciones, asistencia técnica pre y postventa. Limindar Sociedad Anónima. Planta Industrial y Laboratorio, Camino General Belgrano 2041, esquina Bonorino, Lanús Este, Buenos Aires. Para más información ingresar en www.limindar.com.ar. Estás escuchando La Colectiva, 102.5. La paz sin voz no es paz, es miedo. Algo quedó sin decir. Una calma tensa. Palabras negadas, quietas. La paz sin voz no es paz. Un pueblo callado sin escuchar. La paz sin voz no es paz. Un gran olvido. Recuerdos tardíos. La paz sin voz no es paz. ¿Ahora qué decimos? Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio. De todos los silencios. Sabemos que la voz, las voces, deben hablar. Deben hablar. Nunca temer, sin esperar. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Vuelve. Son y se hacen por La Colectiva, 102.5 FM. Cambiamos de día. Martes de 19 a 21 horas. ¿Dónde nos escuchás? Acá, en La Colectiva Radio. El fracking de Vaca Muerta exige el uso intensivo de agua dulce. Cada pozo utiliza alrededor de 90 millones de litros y en 2022 había 2.620 pozos. ¿De dónde se obtiene el agua? Del río Neuquén, del que se realiza la mayor captación, y de los ríos Colorado, Limay y Negro. El río Neuquén en particular alimenta el principal sistema de riego del Alto Valle. Mediante una extensa red de canales, garantiza la producción agrícola más importante de la región. El fracking no solo usa el agua, la contamina y la tiene que abandonar. Vaca Muerta, 10 años de saqueo y contaminación. Estás escuchando La Colectiva, 102.5. Aquí volvimos, son las 20:30. 00, 20:30. Bien, muy bien. Estamos hablando de fechas y estaba recordando algo que pasó, que se conmemoró el 22 de julio, hace un par de días atrás, que fue el Día Mundial contra la Mega Minería. Ajá. Y nosotros tenemos historias en Argentina con esto de la mega minería. ¿Viene por qué este 22 de julio? Porque allá por 2009, en México, se logró una batalla jurídica contra explotación de una minera en San Javier, en el Valle de San Luis de Potosí y en el Cerro San Pedro. Ajá. Esto fue una década luchando legalmente contra estas empresas. Y ahí después esto se nota que empieza a pasar, se ve que empieza a pasar en el resto de Latinoamérica, como en México, en Perú, Ecuador, Argentina, en muchos lugares. Se pusieron de acuerdo, bueno, vamos a implementar este 22 de julio como el Día Mundial contra la Mega Minería, y vamos a recordar un poquito lo que pasó en nuestro país, y no tan atrás, en el gobierno de Carlos, por no decir Menem, se impulsaron leyes, modificaciones y normativas que permitieron, por ejemplo, el establecimiento de estas enormes empresas que lo que hacían era extraer, llevarse la ganancia, no le cobraban casi impuesto, era un saqueo. Es de lo que habla también en Las Venas Abiertas, por ejemplo, Galeano. Se llevaban toda la ganancia afuera, no dejaban nada acá, y dejaban todo destruido. Allá por el 97, sí. No, nada. Ah, pensé que estabas hablando, no me escucho, tengo un eco, y me escucho yo y me pierdo, ese es el tema. Me estoy escuchando yo un segundo después casi. O sea, a ver, Oscar, la mega minería, sí. La mega minería, uh-huh, es entregar nuestras riquezas minerales a gigantescas empresas, uh-huh, que además, no sé si todas hacen lo mismo, pero es como la explotación esta de los minerales es a cielo abierto, con lo cual este tipo de minas, sí. Una contaminación increíble, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Es mucho, ahí ese es un punto importante, porque la otra minería, la común, digamos, se hacen excavaciones. Claro. También se usan explosivos y todo eso, pero son cuevas en general, donde se va comiendo, por decir así, la montaña, van extrayendo lo que necesitan y ya está. Este otro tipo de minería, que es la mega minería, es a cielo abierto, explotan grandes cantidades de terreno, usan mucha agua y en el medio, para depurar algunos metales, usan cianuro, por ejemplo, para el oro. Ah, bueno. Usan, te contaminan, te usan el agua, te la contaminan, se llevan todo lo que pueden llevarse y te dejan un desastre. Esto es en el 97, por ejemplo, fue a cielo abierto la minera Alumbrera. Esto fue en Catamarca, entre el límite de Andalgalá y Belén. En los 2000 ya las demás empresas querían hacer lo mismo, ¿no? Vieron que tenían el respaldo del gobierno de ese momento, y vamos que llevamos lo que queremos y no nos cobran nada. Es una muy buen negocio para esta gente. Digamos que, ¿no?, el impacto entonces ambiental. Ambiental, el impacto de la naturaleza es descomunal. Sí, es enorme, es enorme. Es tanto como la palabra esta mega minería, ¿no? Exacto, exacto. Sí. Porque uno no está en contra de la minería, porque los minerales hacen falta para muchas cosas, evidentemente. Pero hay que ver cómo se explota, ¿no? Ahora, por ejemplo, en la actualidad en San Juan es la provincia que tiene mayor cantidad de proyectos. Después viene Salta, después viene Catamarca, Jujuy, Santa Cruz. En otras provincias, por ejemplo, en Chubut, Mendoza, Tierra del Fuego, Córdoba, Tucumán, La Pampa, San Luis, y ahora te cuento algo, y Río Negro, tienen leyes restrictivas a esta explotación minera. Sí. Allá, recordemos, Esquel fue el primer lugar en Argentina donde el voto, todo el movimiento, toda esa movida, hizo que se lograra ya por el 2003 recién que el Consejo Deliberante, a través de un plebiscito, le dice que no a la mina. Iba a instalarse una mina en Esquel, 81% de la gente votó que no, y no se puso la mina ahí en Esquel, por ejemplo, ¿no? O sea, esto es, lo recalco porque es una manera de decir, mirá, no, si la gente no quiere, no se va a poner. Recordemos, esto era una mina donde, a cielo abierto, con uso del cianuro, por ejemplo, explosiones y contaminación, en fin, es enorme el tema. Pero además de esto, ¿sí?, Oscar, que estás diciendo, ¿no?, el trabajo consiste en extraer los minerales y llevárselos. Sí, exacto. Exactamente, exacto. O sea, se lleva la basura acá. La basura, todo. Claro, claro, pero además se llevan acá no hay, entonces, dada esta modalidad de la mega minería o de lo en la una de la en la tanda publicitaria de la radio hablaban justamente de empresas extractivistas, ¿no? Hablaban de esto. Claro. O sea, es extraer la riqueza mineral en cualquiera de todas estas provincias que has nombrado, que son un montón, se llevan nuestra riqueza mineral y acá no hay un solo valor agregado. El valor agregado lo ponen en sus países. Sí, se llevan, ahí eso es otro punto piola, mirá. ¿Por qué te digo? Porque cuando van a un pueblo chico, te digo porque acá va a haber una asamblea el domingo, porque se está hablando de que se va a explotar una mina que en teoría tiene algo de oro y algo de no sé qué. La mina se llama La Bolsa, y la empresa es Condor Prospecting, no sé por qué le ponen en inglés, sociedad anónima. Bueno, ya acá el ministro de Minería, Juan Fernández, dijo que no, que legalmente está prohibido, en fin, pero está muy bien salir a protestar. Es lo que pasó también en Mendoza. En 2007 la organización hizo que no se hiciera nada, que no pudieran, con una ley que es la 7722, no pudieran usar sustancias tóxicas y tenían otros tipos de controles, porque lo que vos decís es cierto. No dejan nada. Nada. O sea, no dejan nada, se llevan todo. ¿Y cuál es el truco de esto? Por ejemplo, volviendo al ejemplo, un pueblo como este, donde estoy yo, el Trapiche, es chico, viene una empresa con toda la parafernalia de camiones y tractores, y uno ve, y bueno, dice, bueno, esta gente va a tomar a 50 personas. En un pueblo que somos 700, 50 personas más secundarias, los empleos secundarios, es mucho. Claro. Y por ahí, aparte del convencimiento a través de los medios, está los favores que le hacen a algunos políticos, y bueno, por ahí le dan un pie y entran y hacen desastre, que es esto que decís vos. Depende del gobierno, más o menos, se los controló. Nunca se los controló del todo en ningún gobierno, pero hubo otros gobiernos que se llevaban igual, porque es la lógica del capitalismo, y dejaban algo. Pero con este gobierno que estamos teniendo ahora, es un peligro muy grande, porque se está hablando de que el tema del litio está siendo un regalo, no están poniéndole lo que necesitan, los frenos que necesitan ponerle para que no contaminen, para que dejen algo de plata, se lo sacaron. Ahora, este gobierno se lo saca. Una pregunta probablemente que proviene de una sin igual ingenuidad de mi parte, Oscar, a propósito lo digo. A ver. ¿Cuál es la ganancia para nuestro país? No hay ganancia. De hecho, mirá hasta dónde llega este gobierno, por ejemplo, ¿no? Este gobierno y otros, porque esto no es... Por supuesto. Este no es un invento. Por eso lo aclaré antes, sí. También, con todos los gobiernos pasó. Pero con este gobierno, aparte de que no dejan nada, le sacan con un DNU un protocolo antipiquetes. O sea, la gente no puede... Esto que estamos hablando, cuando la gente no quiere y protesta. Cuando haya protesta, cuando haya piquete en contra de la instalación de una mega minería, y va a haber represión. Bueno, pero están haciendo el negocio redondo. No hay nada. No hay pero no hay por eso, ninguna. Exact- Son amigos del poder. Exactamente. La plata. Exactamente, Oscar. Entonces, un gobierno, este u otro, del color azul o rojo o blanco, no importa, impone, habla, notifica a la población que vamos a emprender esta carrera de la mega minería. Sí. ¿Cuál es el beneficio para nuestro país? Ninguno. Ninguno. No. Ninguno. Es dejar que empresas enormes empresas internacionales vengan, claro, exploten de esta manera, que hoy es a cielo abierto con todos los perjuicios que trae, en todos los sentidos que podamos imaginar, se llevan el producto de nuestras minas y lo reelaboran, digamos, y lo industrializan en otros lugares del mundo. Exacto. Nosotros nada. No tiene valor agregado eso. Ninguno. Valor agregado lo hacen en otro lado. Y volviendo al tema de la minería, esto que hablaba el anuncio de la tanda, hablaba del fracking. Sí. El fracking es romper la roca, perforar, para llegar hasta los pozos, que es la más cara, minería esta, porque sale más caro romper la roca, más que perforar el piso, el suelo, es romper para llegar hasta donde está el petróleo, en este caso. Por ejemplo, mira, la otra vez fui a La Carolina, que es un pueblo de acá, que el año pasado fue elegido el pueblo más lindo del mundo. La Carolina es un pueblo que vivía de la minera, de una mina, que era una mina de oro. Arranca ya en la época de los españoles, de la colonia, cuando, como hicieron siempre estos países, y hacen todavía de otra manera, se llevan todas las ganancias. Sí. Hicieron un pueblo ahí, en la Sierras Altas de San Luis. Bueno, vino bien, el pueblo creció, en un momento se privatizó, cuando pasaron los años. Pasaron muchos años, se privatiza, lo compra una empresa inglesa. Después, cuando ya no tiene mucha ganancia, porque tenía oro, pero no tenía tanto, se nacionaliza, la compra una empresa nacional, le sacan el poco jugo que tiene, cuando no hay más, se van. Claro. ¿Qué queda? Ahora, hoy por hoy, es una atracción turística, pero si no fuera por esto, muere el pueblo. No, es... O sea, hacen un desastre en un lugar y cuando terminan de chuparle la sangre, sacarle todo lo que se puede, se van y no queda nada. No, es... No sigamos profundizando porque me acuerdo de algo que vi, que leí, que habla de los celulares y de todo el mineral que se utiliza, que es ínfimo, pero son tantos celulares, que es un montón, y que los celulares se descartan año tras año. O sea, seguimos rompiendo... detrás de esto, que es el consumismo de la derecha, ¿no? Ese es un tema que lo podemos tocar y lo podemos traer aquí a nuestra mesa, Oscar, cada tanto, porque es un tema no solo gravísimo, sino que es absolutamente actualísimo y no es solo de nuestro país, además, no es solo de nuestro país. Cada tanto traigámoslo y profundicemos lo que podamos. Dale, me parece separamos perfecto. Ahora esto y volvemos con el último tema. Dale. Volvemos. Más Vale Magazine. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram como Más Vale Magazine. En YouTube como Más Vale Magazine Radio. Y nuestro blog, Más Vale Tarde Magazine Radial.blogspot.com. Estamos nuevamente aquí con nuestro magazine radial. Así es, aquí estamos. Bueno, también en París están pasando cosas, Oscar, y empiezan los Juegos Olímpicos 2024 en París. Comienzo formal de este evento internacional importantísimo. A mí me gusta, no sé si a vos te gusta, pero a mí me gusta. Me gusta. Yo miro, me entusiasmo. Por supuesto que sí. Yo lo digo, me río de mí misma, porque miro los Juegos Olímpicos, miro los campeonatos de fútbol mundiales, pero yo soy cero deporte, cero. Jamás en mi vida practiqué ningún deporte. No. Es lo más alejado de mí. A mí me gusta mirarlo en la tele. Para hablar en favor tuyo, hay un montón de periodistas deportivos que tampoco saben jugar a la pelota, ni siquiera al fútbol. Hablan como si supieran, ¿no? Sí, exactamente. Arrancó. Hay 136 atletas argentinos. Están allá en busca de algo, de alguna medalla. Es muy complicado. Uno siempre habla de Rusia, China, Estados Unidos, que tienen infinidad de medallas. Esta gente viene entrenando, practicando con todo a su favor por años y años y generaciones. Y Argentina, depende del gobierno que tiene, le da un poquito más o un poquito menos de bola al deporte, porque no es algo que reditúe para este gobierno, por ejemplo, no es algo que reditúe, no, así que no importa, y que salga lo que salga después. Pero si vamos a pasar vergüenza sería no ir. Preferiría ¿cómo? ¿Cuántos atletas argentinos hay? 136 son. Bueno, ¿sabés cuántos son el total de atletas que van a participar en Olimpiadas? 10.500, Oscar. Mira. 10.500 atletas de 206 países distintos. Las cifras son gigantescas, Oscar, de verdad son gigantescas. Sí. Y bueno, yo vuelvo a decir, yo miro, me gustan, pero en mi vida hice nada con una pelota. ni con nada de la nada que tenga que ver con los deportes. A mí me gusta mirar también, a mí también, y en particular cuando es Argentina la que participa, sí, ¿no? Indudablemente, sí, claro, pero claro. Bueno, mira, lo que vamos a participar, ¿te parece? ¿Cómo? En lo que participamos, te digo, dale. 25 disciplinas, fútbol obviamente primero. Perdimos 2-1 hoy perdimos. Le anularon un gol a Argentina. Sí. No importa, pasaron 2 horas, se suspendió, después se siguió y en esas horas se decidió que por el VAR, por la cámara esta, que el gol estaba inhabilitado y se perdió. Un bochorno. No importa, sigamos. Un bochorno. tiro deportivo, arquería, esgrima, taekwondo. Taekwondo es el taekwondo. Hay dos taekwondos, el taekwondo ITF y el WTF. El WTF es el que entra en este, que es otro tipo de taekwondo. Este es el, más o menos el mismo, pero es más deportivo. Remo, canotaje de velocidad, natación, pentatlón moderno, tenis, equitación, hockey sobre césped. Ahí te estoy nombrando algunos que podemos tener alguna medalla, ¿no? Handball, vela, ciclismo, rugby seven, triatlón, tenis, vóley y atletismo, golf, judo, tenis de mesa, skate y BMX es una bicicleta sí. Freestyle. Bueno, son más modernos estos deportes, pero digamos que tenemos alguna posibilidad en fútbol, en taekwondo, en canotaje, en hockey sobre césped, también en tenis, en vóley. Bueno, algo podemos llegar a traer, ¿no? Exactamente, siempre algo ha traído la Argentina, ¿eh? Sí, siempre algo sí, ha traído sí. Bueno, pero aparte de esto, Oscar, que de verdad es entusiasma, ¿eh? Cada 4 años sí, tiene lugar este encuentro sí, mundial, y entusiasma. Yo reconozco que es un evento obviamente gigantesco, no imagino uh-huh, lo que debe ser organizar un hecho así. París está absolutamente revolucionaria. Yo tengo una amiga que vive allá, me ha contado uh-huh, que es terrible como está París, que no podés ir ni para aquí, ni para allá, ni para nada. mucha gente, claro. Está colapsada, además se han cerrado estaciones de metro, que para ellos es uh-huh, el medio de transporte público más usado, el subte para nosotros. Uh-huh. Pero bueno, es un hecho que recuerda, Oscar, recuerda uh-huh, lo que pasó allá en el año 776 antes de Cristo, Oscar, que tuvo lugar o tuvieron lugar los primeros Juegos Olímpicos. Y uh-huh, tuvieron lugar en una ciudad griega que se llama Olimpia, ¿sí? Y a partir de ahí, bueno, eran muy distintos, Oscar, ¿no? Los juegos en aquel momento, a lo que uh-huh, siguieron después siendo en realidad. El premio que se les daba era una corona de olivos, ¿sí? Uh-huh. Eso era lo que ganaban los atletas. Un dato, si querés, de color, es que los atletas eran solo hombres y practicaban uh-huh, todos los deportes desnudos, sin ropa, sí, con los cuerpos aceitados para protegerlos, en realidad, de la transpiración, del calor, del sol. Recordemos uh-huh, que Grecia es un país mediterráneo donde hace un calorón y un sol tremendo. 11 siglos después de ese siglo octavo de antes de Cristo, un emperador romano los suspendió a estos juegos. Ajá, y los suspendió porque dijo que tenían un origen pagano y era un espectáculo pagano. Bueno, porque estaban en aquel momento estaban dedicados al dios Zeus, que era uh-huh, el dios más importante de todo el panteón griego en realidad, y en esa ciudad de Olimpia había o estuvo el templo a Zeus más importante de toda Grecia en uh-huh, realidad. Uh-huh. Bueno, se suspendieron desde la época esta, que fue creo que en los siglos 700 u 800 o 900 después de Cristo, hasta 1894, Oscar, que fue cuando uh-huh, se reinstalaron, y son los Juegos Olímpicos modernos, de la era moderna. Claro, ¿sí? claro. Hubo un noble francés que tuvo la idea de reinstalarlos y se concretó en ese año 1894 en la Universidad de la Sorbona en París. Ajá, ajá. El 24 de junio comenzaron estos primeros Juegos de la Era Moderna de ese año 1894, y ahí se crea el Comité Olímpico Internacional, COI, es la sigla. Ajá, que claro, es claro. La entidad en cada país que se encarga de la organización de los juegos y de la organización del traslado de los atletas a la ciudad designada, ¿no? En 1896 los juegos fueron en Atenas, recordando el origen griego de aquel momento, uh-huh. Y en ese año, que fue la primera edición, participaron solo 14 países y 241 atletas. Recordemos que hoy en estos juegos van a haber 10.500 atletas, 10.500, uh-huh. Y ¿cuántos te dije? ¿Cuántos países? 209 países. Oh, así que imaginemos lo que es la diferencia, uh-huh, de aquel momento a este, sí, momento actual. Sí, sí, por supuesto. Es otra. Con mucho más deporte. Exactamente. De otro tipo de deporte, quiero decir, exactamente. ¿No? Bueno, vamos a agradecer para irnos ya. Porque, dale. Gracias, Ricardo Roberto Graña, Graciela Signo, Liliana Bouñet, Ricardo Nasta Toto, María del Carmen Coronel. Gracias a todos. Y bueno, ya nos estamos yendo. No, nos estamos yendo. Nos quedaron algunas cosas que si les interesa, sí, sí, sí, sí, si les interesa de los Juegos Olímpicos, cómo fueron. Ah, yo pensé que de otra cosa. No, de los Juegos Olímpicos. La semana que viene seguimos con Juegos Olímpicos. Siguen hasta el 10 de, no me acuerdo qué fecha, de agosto, ¿no? En realidad. Uh-huh, claro, claro. No, tenemos para hablar un montón de otras cosas. Tenemos para hablar, ya que no tenemos un columnista de deportes, podemos decir alguna medalla que vaya ganando la Argentina. Podemos inventar cualquier cosa como hacen el resto de los medios. Que dicen cualquier cosa. Nosotros tenemos un respaldo, que es que no sabemos nada. No. Pero lo decimos. Bueno. Lo decimos. No, bueno, Oscar, no somos periodistas, siempre decimos lo mismo. No, mucho menos deportivos. Deporte. Y los locutores tampoco. Bueno, nos vamos con un tema musical que lo dejamos sonar un minutito, un par, dale, de minutitos. Perfecto. Y les agradecemos a todos haber estado, habernos escuchado. Gracias, Graciela. Gracias, Graciela. Gracias, Oscar. Gracias a mí misma también. Gracias, gracias. Los esperamos gracias el miércoles. Gracias a vos. Chau, hasta el miércoles. Chau, gracias.